otro fica, sufriendo vive con el dolor que le da la vida feliz de un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Bajo la luz solar de un cielo tropical, sufriendo vive con el dolor que le da la vida feliz de un negro que perdió su libertad y su Dios, sin el cariño que el cruel destino le robó. Negro Tabá, olvida tu libertad y te alegre, negro. Mira cómo viene la camisa, ¿eh? Ahí viene toda la camisa arrollada. Niño, ay, qué tristeza, el negro Tabá, y no tiene libertad, y le da vida a pasar, mientras que el alma no lo sabe sufrir. Quisiera el compadre tú no tan morir.